por habernos apartado esta cita divina de poder estar aquí mujeres y también hombres, y hemos creo que Dios nos ha guiado. Yo tengo un lema en el ministerio y es estar preparada siempre pero nunca programada, y es lo que el Señor ha hecho hoy. Este panel que tuvimos de preguntas y de respuestas realmente fue muy bueno, y era lo que el Señor realmente quería. Pero estamos llegando ya a la final de este lindo tiempo. Gracias, muchas gracias, Pastora Patty y todo su hermoso equipo de mujeres que realmente nos han bendecido sobremanera y que han hecho todo como lo hace esta iglesia de amor fraternal, con mucha pasión y mucha excelencia, ¿cierto? Quiero agradecer al equipo de alabanza, de adoración, hermoso. Gracias, Laura, por dejarte usar por el Señor. Te veo y mi corazón se quebranta. Qué bueno. Te conocí bien chiquitica y verte crecer en el Señor es una bendición. Vamos a la palabra. Yo he orado al Señor cómo terminar este hermoso tiempo. Hemos hablado de muchas cosas hermosas que nos retan. Yo espero que esa palabra no quede en el CD, no quede en la libreta, sino que usted la lleve aquí para ponerla por obra. Todo lo que ha escuchado, los testimonios, las respuestas, es para ponerlas por obra. Algo hermoso que he venido resaltando desde anoche es ver toda esta generación joven, por la cual yo siento una pasión extrema, porque es parte fuerte de mi llamado en este tiempo. Dios te va llevando a niveles, y esta es, dentro de esos niveles, uno de los que Él realmente me ha entregado, las nuevas generaciones. Y es con lo que quiero cerrar. Aquí hay madres, aquí hay pastoras, aquí hay líderes, aquí hay hijas. Aquí estamos, creo que tres generaciones representadas de una manera muy hermosa. Y me gusta cerrar con lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer, generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y lo he dicho siempre, el infierno y el mundo tienen una agenda generacional ya establecida. La iglesia se ha dormido en cuanto a lo generacional. Y cerraremos en esta tarde hablando de dos generaciones. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Versículos 39 al versículo 45. Dos generaciones. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Es con este mensaje que el Señor me guía para cerrar este lindo tiempo, y voy a hablarte de dos generaciones. A mí me encanta el Evangelio de Lucas yo diría que es mi evangelio preferido. Es un evangelio de muchos detalles que tú no encuentras en los otros evangelios. Tú puedes leer, meditar y volver a ir a este evangelio y vas a encontrar tesoros. Porque Lucas, su escritor, era supremamente detallista. Él pone detalles que los otros no ponen. Y por ejemplo, el evangelio de Lucas es el único donde la historia de Jesús no comienza con su nacimiento, sino con el nacimiento de Juan el Bautista. Todos los evangelios se inician con el nacimiento de Jesús, pero Lucas se inicia con el nacimiento de Juan el Bautista. También Lucas es el único evangelio que se abre con la historia de una mujer anciana y una jovencita. Una mujer anciana llamada Elizabeth, que se caracterizaba por su esterilidad, era estéril. Y una jovencita que aproximadamente podría tener entre los 14 y máximo 16 años, no tenía más. Vivi. Entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, vamos a ver que cuando usted estudia la palabra se da cuenta que hubo 400 años entre Malaquías y Mateo, cuando Jesús entró en la historia de la humanidad. Esos 400 años se conocen como años de silencio. En esos 400 años Dios no habló. No hay un registro donde Dios haya hablado a través de visiones, de sueños o a través de los profetas. Hay un silencio. Se conoce en la historia de la palabra como los años de silencio. Por supuesto que si hubo un silencio, entonces si Dios no habló, lo que caracterizó aquellos días fue una tremenda sequía espiritual. La voz de Dios no se había escuchado a través de los profetas. Entonces no había dirección de Dios. No había manifestaciones divinas como 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, cuando dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Elí y que en aquellos días no había palabra, no había visión, no había manifestación de Dios, había silencio de Dios. Así fueron estos 400 años. Entonces, no había dirección de Dios, no había manifestaciones. La gente, los sacerdotes, a este punto, habían olvidado las promesas de Dios. Tan habían olvidado las promesas de Dios, que cuando usted lee que los reyes llegaron y fueron donde Herodes, hemos visto una estrella, y nos anuncia que algo grande, que hay un nacimiento grande, que un rey ha nacido. Él le tocó convocar a los fariseos, a los sacerdotes, y preguntarles. Era como Dios usando a un impío, a un inconverso, para recordarles lo que él había hablado acerca de los tiempos y de la venida del Mesías, que para Israel ya lo había olvidado. Había mucha religiosidad, había mucho sacro. El sistema religioso no había llenado las expectativas en los corazones de las personas. Y como usted mira, cuando Jesús llega, pues todo cambia, porque es cuando vemos a la gente correr detrás de él. Porque había llegado un avivamiento a la nación. Entonces vemos que en esos 400 años de silencio Dios no habla. Pero Lucas, en su evangelio, muestra cómo Dios vuelve a hablar. Es aquí cuando Lucas menciona que Dios vuelve a hablar. Y lo hermoso es que Dios habla a dos mujeres. Dios incursiona otra vez en la historia hablando a dos mujeres. A la primera le habla claramente, con nombre y con características, a través de su esposo, a través de Zacarías. Y dice que en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 5, que hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, a pesar de que Dios no hablaba. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad muy avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre de su sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y comienza a expresarle lo que Juan traerá, el gozo. Comienza a hablarle la marca del ministerio, que él sería el precursor, que iría adelante, anunciando, preparando los corazones para la venida del Mesías. Y entonces Dios habla a través de Zacarías para Elizabeth. Y cuando usted va al versículo 26 del capítulo 1, ese mismo ángel es enviado a otro lugar. Versículo 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ahora permítame explicarle. María tendría prácticamente, Laura, ¿cuántos años tienes? 14, más o menos. Ven aquí al frente. Haga de cuenta, así. Así está mamá. Cuando fue escogida para ser la madre del Salvador del mundo. Gracias. Pura. Inocente, pero una niña que sí había crecido sabiendo que Dios se iba a manifestar. Y ella hace una respuesta y una pregunta. Dice: ¿y cómo puede suceder esto? Y ella saca su virginidad, su inocencia, y dice: yo no conozco. Ahora, ella estaba comprometida con José. El compromiso judío no era exactamente el matrimonio, pero podría ser como un matrimonio. Cuando se efectuaba el compromiso, esa niña tenía que guardarse completamente. Se establecía el compromiso delante de los padres y delante de la gente del pueblo. Y ese novio se iba para trabajar con su padre la casa donde iba a llevar a la esposa. El día de la boda no la sabía nadie, sino cuando el padre le decía al novio: ya terminamos la casa, mañana irás con la novia con la que te comprometiste. Y entonces el amigo del novio, que en hebreo es el Shosben, tenía que correr y gritaba: ¡Viene el novio! ¡Viene el novio! Y entonces la novia tenía que estar lista. Así es que María estaba comprometida. Durante ese tiempo de compromiso, esa niña, así como vio a Laura, no podía, no se le admitía coqueteos con nadie. Ella estaba guardada para su novio, con quien compartiría su vida. Ahora, María a esta edad estaba enamorada de José. José no es como lo pintan en la iglesia católica, un viejito calvo, anciano. No, José era guapo, José era un joven, como toda jovencita anhela. Yo no sé por qué le dieron a ese viejito allí con una jovencita. Amaba a José. Y José amaba a María. Y esperaba. Cuando el ángel viene. Y es por eso que ella dice: ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. Eso, la palabra conocer allí en el hebreo implica: yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, ni con mi prometido. Y entonces el Señor le responde a través del ángel. Es justo la escritura que citó Patty mientras compartía su mensaje. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y le dice: y tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llama estéril, porque nada hay imposible para Dios. Una palabra que mostraba los hechos sobrenaturales de Dios. De la esterilidad trajo fertilidad. Y de la virginidad engendró vida. Ahora, el propósito del mensaje es mostrar qué hizo Dios con estas dos generaciones de mujeres. Vemos cómo las conecta espiritualmente para un plan eterno. Y entre ellas dos puso una perfecta unidad. Elizabeth y María representan la conexión generacional que Dios está haciendo en estos días. Días de tanta oscuridad, días de tanto derrumbe espiritual y moral, donde la familia se está desintegrando, donde vemos tanta destrucción en los jóvenes, y Dios quiere traer su restauración. Dos mujeres, ambas llenas del Espíritu Santo. Las dos primeras personas sobre esta tierra en aceptar a Jesús como su Salvador personal. Ahora lo va a ver. María dijo, cuando el ángel explicó, dijo: hágase en mí su voluntad, conforme a su palabra. Y en aquel momento, la obra del Espíritu Santo estaba trayendo al Salvador al vientre de María. Dos mujeres, dos generaciones que supieron entender lo que Dios quería hacer en su tiempo. Y yo espero que en esta tarde las generaciones podamos entender lo que Dios quiere hacer hoy en Alicante, en España, en tu casa, en tu familia, en la Iglesia Amor Fraternal, en la iglesia que tú pastoreas, por lo cual estás aquí. Que haya un despertar para entender que Dios nos está uniendo de una manera poderosa y que algo grande viene. Dígalo conmigo. Algo grande viene. Repítalo. Algo grande viene. Dígale a la que está al lado, pero dígaselo duro porque la veo dormida. Algo grande viene. Ellas entendieron y dispusieron sus vidas, ¿vale, Sabrina?, para poder hacer historia. Y si queremos ser mujeres de destino, vamos a entender que se necesita caminar generacionalmente. ¿Qué se necesita? Por eso hablé esta mañana. Tito 2, 5 al 7. Las mujeres ancianas que ya han caminado, enseñen a las jóvenes. Es un trabajo continuo. Es un trabajo que no para. Dios siempre lo ha querido. Pero nosotros como iglesia hemos olvidado mucho de lo generacional. Y entonces, yo quiero tocar algunos puntos. ¿Qué se necesita para que dos generaciones caminen en el cumplimiento del propósito divino? ¿Qué se necesita producir en esas dos generaciones para que Dios pueda cumplir su propósito? Y quiero que esté pensando no solamente en sus hijas, no solamente en sus nietas. Piense también en la gente que usted tiene en la iglesia, las jovencitas. Usted me ha oído resaltar aún en la iglesia todos estos días y dar gracias a Dios que tengo aquí la generación adelante. Me encanta, me encanta. Ángela me impresionó la primera noche, vino a buscarme, me abrazó. Ella me hizo una pregunta muy interesante. ¿Tú predicas donde el pastor Andrés Corzo? Sí. ¿Y tú podrías hacerle una pregunta al pastor Andrés Corzo? Tiene 10 años. Hermosa. Y yo le digo, ¿y qué quieres preguntarle? Está hablando de la generación que ella ha escuchado. Ella me dice, yo escucho sus prédicas. Me encantan, yo soy su fan. ¿Qué le quieres preguntar? Me dice, ¿le podrías preguntar qué propósito, fíjate, qué propósito tiene con su iglesia? Por eso le digo, esta generación, si tú no despiertas, te van a despertar. Sí, es verdad. Me impresiona, por eso tienes que estar pila. Entonces yo le digo, bueno, Ángela, yo creo que mejor yo voy a mi WhatsApp, tú le grabas el mensaje. Pero ¿cómo lo hago? Le digo, pues fácil. Tú te presentas, yo soy Ángela tal, tengo 10 años, asisto a la iglesia Amor Fraternal, me encanta escuchar tus prédicas, yo soy tu fan. Y quisiera hacerte una pregunta, y se la haces. Pues ella ni corta ni perezosa, lo hizo, pero como una profesional. Yo la estaba escuchando y ella se, nomás se lo dije una vez y aquí la dejó. A veces a los adultos hay que predicarle 20 veces un mensaje para que lo entienda. Esta lo entendió allí. Se lo grabé y entonces le escribo a Andrés. Bueno, estoy en Alicante, España, y estoy en la iglesia de César y Patti. ¿Y qué vas a creer? Aquí hay una fan tuya que tiene 10 años, le tomé fotos, te la mando, se llama Ángela, ta, ta, ta, y quiere preguntarte a través de este mensaje orado. Y se lo envié. Pues Andrés ahí mismo empezó a escribir. Yo le dije, ya está escribiendo, espérate. Y le mandó su mensaje. Y le dijo, el propósito que tengo es arrancarle las generaciones al infierno para que cumpla su propósito. Es increíble. Entonces, ¿qué se necesita? Tina, no me bostes. Para que dos... Ha ha ha! Yo estoy así. Yo soy una antena parabólica. Hasta que yo no diga el amén, no me entra el cansancio. Así es que aquí estoy. Okay. Es que el bostezo es contagioso y usted me pone a flor. ¿Qué se necesita para que dos generaciones caminen en el cumplimiento del propósito divino? Se necesita que ellas produzcan varias cosas. Número uno, importantísimo, que haya una conexión divina. Escríbalo así, que haya una conexión divina. Es interesante que el mismo ángel Gabriel que anunció a Zacarías sobre Elizabeth fue el mismo que fue enviado a María. Y eso, lo que ocurre es que Dios nos conecta espiritualmente. No importa qué tanta diferencia de edades haya, Dios nos conecta. Por ejemplo, Dios me conectó ya con Ángela. Ya me mandó WhatsApp también a mí. Y entonces me lanza la segunda bola y me dice, pastora, ¿será que le puedes hacer una segunda pregunta al pastor? No, Ángela, ya no más. Pero hay una conexión divina. Hay algo hermoso. Y esto me encanta. Me encanta porque es mi bendición. Dios me conecta con la generación joven. Y esa generación joven se te pega. Y no te suelta, se agarra del manto como Eliseo. Y no te dejaré hasta que no me bendigas. Y anda contigo. Y yo llego a lugares donde encuentro niñas que llegan igual. Estaba ministrando en Chile en un evento, el evento de pastores de asambleas de Dios. Y termino la conferencia y viene el salmista que estaba dirigiendo la alabanza con su hijo de 7 años y viene y me dice, quiero presentarte a mi hijo, es tu fan, todos los días te ve en YouTube, pregúntale cualquier predicación y él te va a responder. Y él quiso venir ahora porque dijo, oh, papá, yo la oigo y yo la veo, pero quiero abrazarla. Puse en Face su foto. Y tengo la bendición de poder estar conectada. Eso solo lo hace Dios. Esta generación hermosa no dice, ¡ay, qué ardera! ¡Qué arcaicos! ¡Dinosaurios! No, no, no, no. Siento que no la abro. ¡Broncosaurios! No, les encanta. Lo disfrutan. Yo miro a mis nietos. Mis nietos nos disfrutan a nosotros. Hoy mi esposo y sus dos nietos y la novia de Jonathan están de paseo en La Calera y ya me mandaron fotos almorzando y comiendo. Y ellos disfrutan. Ellos viajan con nosotros para todas partes. Es una generación que entiende realmente que hay un tiempo especial generacional y que ahora Dios nos está llamando en una conexión divina. Tiene que ser divina. Es por eso que se pega, es por eso que quieren, es por eso que te preguntan, es por eso que te cogen, es por eso que te abrazan. Y pues nosotros levantamos nuestras alas porque no hay privilegio mayor que poder tenerles a ellos, ¿cierto? Entonces, número uno, diga, tiene que haber una conexión divina, dígalo. Tiene que haber una conexión divina. Número dos. Debe haber una honra mutua. Escríbalo grande. Una honra mutua. Cuando hablamos de honra, cuando tú reconoces a alguien como un referente, como que esa persona tiene un estándar de vida de la cual tú puedas ser bendecida. ¿A Aquí nosotros vemos una honra mutua. María, cuando queda embarazada, realmente yo quiero que usted entienda, cuando yo pienso en María, a mí me da tristeza porque en la vida cristiana casi nunca tú oyes predicar de María. Predicamos de Débora, Esther, Ruth, todas las mujeres de la Biblia, las que tienen nombre y las que están sin nombre, predicamos. Pero jamás se toca a María. Y la mujer más grande que encontramos en la Biblia es ella. Recuerde, tiene la edad que tenía Laura. Tenía la edad que tiene Laura. Entonces entiende. Estamos hablando. Y ella, claro, por aquello de que la Iglesia Católica la volvió diosa, la Iglesia Evangélica no quiere tocar, pero... Mira, yo tengo mensajes de María que son incomparables lo que Dios enseña a través de ella. Fue la madre del Salvador. Ella tenía esta edad, 14, 15 años. Queda embarazada, enamorada de José. Voy a ponerle la realidad como es. ¿Cuántas jóvenes aquí están de novia? Levánteme su mano. Ay, no puede ser. A ver, ¿cuántos tienen novio? ¿Tienen novio? ¿Está aquí el novio? ¿Se podría poner de pie como para conocernos un poquito? Ay, la vergüenza. Vengan acá adelante que los voy a usar. Oh. Cogele la mano, el hombre nunca camina adelante. ¡Qué lindo! ¡Están bonitos! ¿Me gusta? El amor es maravilloso. Y si es bendecido por Dios, ¿cierto? Me gustó porque yo pregunté, ¿cuánto está de novia? Bien. Bueno, póngale cuidado. María y José estaban comprometidos. Ellos todavía no están comprometidos. Pero María y José estaban comprometidos. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Imagínate si Alejandra viene, ¿y tu nombre? Y viene donde Diego y le dice, Diego, tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Con la gracia del Espíritu. Eso fue lo que pasó. Me sacaron de la mano y todo. Amados, eso fue lo que sucedió. Díselo a ver. Para así te trama bien. Ale, demuéstrate. No te rías. Tú tampoco. Dramatízamelo a ver. Ay, que se note teatro. Ay. Que se note el teatro. Que se note el teatro, venga. No, sin risa. Diego, estoy embarazada. Del Espíritu Santo. Un aplauso. Virtudes, pero ¿en qué mente humana puede caber eso? La escritura dice que José se fue, no quiso infamarla, no podía caber en su cabeza. Sabía, para él, humanamente pensó, algo pasó con María. Se va para que el pueblo pensara que él era el padre de ese niño y que él la estaba dando la espalda para que ella no fuera apedreada y matada. Porque en un compromiso, si la chica tenía otro novio, era considerada como una adulteria. Entonces, estoy hablando de esto para que usted entienda el precio de esa generación que tuvo que pagar. José se va y Dios, mientras él va de camino, le dice: vuelve, porque lo que ella, en lo que ella ha sido engendrado, es del Espíritu Santo. O sea, le confirma, y es cuando él vuelve. Pero vivían en Nazaret. Y yo nací y crecí en un pueblo de la costa pacífica colombiana. Cuando crecí, mi pueblo tenía 60,000 habitantes. Y en un pueblo, media humanidad vive de la otra media. ¿Tú viviste en San Andrés? Imposible que no pasó esto. En los pueblos tenemos la costumbre, a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, de sacar las mecedoras, como es clima caliente. Las mecedoras, esas que uno se hace ruco y ruco. Y las mujeres se sientan allí, llegan las vecinas. Y ruco, ruco, ruco, ruco. Y yo veía esto en mi pueblo. Se casó la fulanita. Y entonces todo el mundo estaba feliz porque se casó la fulanita. Pero, tranquilo, yo estoy pendiente, pero gracias por preocuparse. Pero resulta que una tarde pasó la fulanita. Y las rucurrucu que estaban aquí: ¡ay, Paulita, qué linda está, mi amor! Estás esperando, mira. Sí, señora. ¿Y para cuándo vas a tener el niño o la niña, mija? Y entonces la pelada decía: para agosto. Ay, mija, que Dios te bendiga, qué linda. Se fue. Y apenas se iba. Agosto. Se casó enero, febrero. ¿Sabe por qué? Diga, ruku ruku. Ruku ruku. Es silla de escarnecedores. Es silla de escarnecedores. Cuando yo entendí el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, yo no entendía bien. Y un día me acordé de lo que pasaba en mi pueblo. Ruku ruku. Ruku ruku. Silla de escarnecedores. Entonces, ¿qué encontramos? Que María está en Nazaret, que José viene, que José dice que es su hijo, que fuera legal, o sea, si en el compromiso lo único que no habían consumado era el matrimonio, pero cuando, si pasaba eso, no había problema. El pueblo no pudo apedrear a María, pero el pueblo jamás trajo entero. Eso fue el precio que ella tuvo que pagar, la comidilla. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted va al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, creo, Jesús hace una sanidad en el día de reposo. Los fariseos vienen, lo enfrentan como siempre, que ha sanado en día de reposo. Y hay una discusión allí. Es que nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, les dijo el Señor. Y ellos le contestan: nosotros no somos nacidos de fornicación. 30 años habían pasado y no habían olvidado. No pudieron comprobarlo. Y esta jovencita, en medio de toda la comidilla, por eso quería contarles la historia, el trasfondo, como es. Ella inmediatamente sale de Nazaret y va a buscar la ayuda de la sabiduría de una mujer madura, Elizabeth. Ella tiene una honra hacia Elizabeth. Ella va a buscar a Elizabeth porque sabe que en este momento ella necesita la sabiduría en medio de lo que está viviendo, de su vituperio, de la dignidad vuelta a pedazos que no pudieron comprobar. en esos días difíciles. Ella honra y va a buscar a Elisa. Me gusta mucho Job capítulo 8, versículo 8 al 10. En la Nueva Traducción Viviente, no en la Reina Valera. La Reina Valera no lo dice tan claramente, pero permítame leerle Job capítulo 8, versículo 8 al 10. En la Nueva Traducción Viviente, escúchelo. Y dice así: solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nosotros nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría de antaño. Es hermoso cuando una generación joven honra a la generación mayor. Es hermoso cuando tú, como hija, honras a tu madre, buscas el consejo de tu madre, buscas la ayuda de tu madre. Es hermoso cuando la generación joven busca a tu pastora, confía en su pastora, confía en esa líder que ha caminado antes. Reconoce la sabiduría. Es hermoso cuando las nueras nos buscan. Nuera es horrible. Ese nombre yo no sé por qué se lo inventaron. Nuera, porque era esa nuera. Esa nuera. Pero cuando esa hija, por ley, como dicen en Estados Unidos, o en Alemania, más bonito, hija por amor. Me encanta cuando mis nueras me llaman. Quiero pedir tu consejo. ¿Qué haría yo en este caso? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer? Eso se llama honra. Y eso se llama conexión generacional, que haya también en esa conexión una honra mutua. Ella buscó a Elizabeth. Era la persona que le podía ayudar. Y esa sabiduría, escuchen jóvenes, esa sabiduría que tú encuentras, solo se encuentra con los años. La generación joven puede aprender de dos maneras. Escriban eso, jovencitas. La gente, no tira usted. Solo era para despertar. No, amiga, tú estás joven. De verdad, estás requete joven. Por eso andas conmigo. Pero mira, ya se me fue la idea. ¿Ah? Que escribieran algo los jóvenes. Es que a esta hora toca ser amena la presentación, porque si no hasta yo me duermo acá. Pero tranquila, lo veo despierto. Si hay alguien que se me duerme, le aseguro que lo paso acá. Ya vio que yo le saco a Tina sus bostezos, cuánto más a usted. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que escriban. La generación joven, escuchen, pueden aprender de dos maneras. Una, por consejo. Cuando tú vas en busca del consejo y lo escuchas y lo aplicas y lo obedeces, no necesitas vivir años. Esa obediencia, ese consejo, es sabiduría. Pero normalmente esta generación a veces no aprende por el consejo, sino que aunque te dan el consejo, como le pasó precisamente a Roboán, el hijo de Salomón, cuando tomó el reino, y entonces él pidió consejo de los ancianos, y los ancianos le dijeron: Disminuye las cargas del pueblo porque tu padre abusó del pueblo. Disminúyelo, te ganarás el favor del pueblo. Te amarán, te obedecerán. Pero consultó a la generación joven y la generación joven le dijo, písalos más, acábalos. Eso produjo que la nación se dividiera en el reino del norte y en el reino del sur. Tú puedes aprender por el consejo de los que han caminado antes, que tienen la sabiduría para decirte, no vayas por aquí, no lo hagas así. O puedes aprender por los golpes de la experiencia propia, que duele mucho, que los podrías evitar, pero que no hiciste caso y a la larga te vas a estrellar. Y allí, estrellándote, golpeándote, entonces dice, si yo hubiera hecho caso, cierren todos los ojos, pero no se duerman, cierren todos los ojos. Ustedes son personas honestas y Dios les está mirando. Levanten la mano, cierren los ojos. Y tú también. ¿Cuántos en algún momento de su vida tuvieron que decir, si yo hubiera hecho caso? Téngala bien en alto. Porque como aquí todos somos sinceros, abran todos los ojos y miren alrededor. Yo también. Si yo hubiera hecho caso, ¿por qué no hice caso? Porque tiene que haber esa conexión tan bonita. María fue a donde Elizabeth. María no fue a las niñas de su edad, fue a una generación que ella consideraba que tenía la sabiduría para guiarle en este momento. No sé cuántos han escuchado a Cristi Mota, es una salmista guatemalteca, canta hermoso. Con Cristi tengo una relación de amistad muy linda, mentoreo su vida hace muchos años. Y algo tan lindo, cuando ella comenzó a pedir mentoreo de mi vida, ella me decía, cuéntame cómo ha sido, dame tu experiencia, porque yo apenas estoy emergiendo. Cuéntame, Ina, cómo ha sido tu experiencia. Yo quiero aprender de ti, yo no quiero cometer errores, yo quiero ser guiada de manera sabia, y hasta el día de hoy. Es una niña muy preciosa, ya es casada, tiene dos niños. Yo quiero aprender cómo fue, cómo lo hiciste, cómo. Necesitamos la honra. Pero dije mutua, honra mutua. Y aquí tenemos entonces a María yendo a Elizabeth, pero encontramos que cuando María llega donde Elizabeth, a su casa, y entra, la anciana también honró a la joven. La honró. Voy a ponértelo así. No sé si María llegó donde Elizabeth con los blue jeans rotos, como hoy día lo usan. No sé si tenía un mechón rojo. No, pero no así. Es que hablo de otros. No, tú tienes tu pelo rojito. Y estás muy bien. Yo hablo de esos pelícanos que están así. Y se tiñen de verde, de rojo. Ahora, estoy parafraseando esto para que usted pueda entender. Elizabeth no la criticó. Elizabeth no la juzgó. Ella vino a pedir una ayuda en esas condiciones, pero Elizabeth la abrazó. Y la amó. A veces con nuestros hijos jóvenes en casa. Nos falta sabiduría. Nos falta prudencia. Nos falta oración. Una mujer vino un día y me dijo: pastora, ¿cómo puedo hacer obligar a mis hijos que vayan a la iglesia? De niños, ellos iban a la iglesia. Pero ahora ya tienen 16, 17 años. Y yo le dije: solo hay una manera. De rodillas. Arrodíllate. Clama por ellos. Y sin pelear, ellos van a ir a la iglesia. De niños tú los coges y los llevas. De adultos no. Pero de rodillas vas a poder. Yo estaba años atrás, vino uno de los que trabajaban en las cruzadas de Benny Hinn. Benny Hinn estuvo en Colombia y luego algunos de sus líderes del equipo quedaron ministrando en algunas iglesias. Y uno de ellos compartió su testimonio, tremendo testimonio. Él era drogadicto. Estaba metido en toda la perversión, su madre cristiana. Este hombre era terrible y dice que un día él metió sus amigos a su casa, la casa donde vivía con su mamá. Su mamá trabajaba, su mamá era enfermera. Y él se metió desde la mañana con sus amigos y amigas en el garaje. Y eso se convirtió en un antro de perversión y de prostitución y de droga. Le escogió la noche, cuando llegó su mamá de noche y cuando fue a entrar el carro al garaje y abrió automáticamente, se encuentra con un espectáculo horrible. Ella tuvo que dejar el carro afuera y ella entra y ve su hijo y ve mujeres y ve hombres y ven todos drogados, vueltos nada. Y cuando ella vio eso, ella no tuvo más sino que subir la escalera, correr a su habitación y encerrarse. Y su hijo, el que está dando el testimonio, cuando la vio en medio de toda la droga que estaba en él, subió violento, empezó a golpearle la puerta. Como no la quiso abrir, cogió la pierna y la pateó y tumbó la puerta. Y ella estaba al pie de su cama. Y el hombre drogado empezó a decirle: ¿qué? ¿Está llamando a la policía? Y su madre volteó y le dijo: no, hijo, no estoy llamando a la policía. Estoy llamando al cielo. ¿Y sabes qué? El cielo respondió. Amén. Ese hombre cayó llorando. Dios vino y este hombre, él decía, entró en mí algo que yo no podía dejar de llorar. Vi mi pecado, vi mi suciedad, vi mi deshonra, vi todo. Y ese día sacó su gente de la casa. Jamás y nunca. Por supuesto, María no llegó como yo estoy diciendo. Solo menciono esto porque a veces no tenemos la sabiduría. No tenemos. Nosotros en la casa del Padre, en nuestra iglesia, cuidamos mucho. Yo respeto. Pero cuando yo mencioné de la liberación femenina que viene desde los años 60, también en los años 60 se dio origen al hipismo, lo que se conoce como el movimiento hippie en los Estados Unidos. Eran hijos de papá y de mamá que se rebelaron. Los hippies iban en contra de todo lo establecido por Dios. Los padres decían sí, ellos decían no. Los padres decían universidad, ellos no iban a ninguna universidad. Es lo que se conoce como el tiempo de la rebeldía, que se produjo por los psicólogos que dijeron: a los niños no se los puede castigar, menos darles varita, no se puede hacer nada, porque dañan completamente su personalidad y todo. Lo que dañó fue no darles varita. Y entonces nace este mover hippie. Y este mover hippie que viene con todo lo al revés, todo lo contrario. Allí nacen los pantalones rotos. Allí nacen los pantalones sucios. Allí nacen los blue jeans. Todo eso que tú ves ahora, con parches, con todo. Y es un retroceso, porque obviamente, si nosotros lo que esté roto lo remendamos, lo surcimos, pero es. Y desde ese tiempo, y ahora es la moda, es lo in. Ahora, cuando viene gente a nuestra iglesia, pues viene así, tú no le vas a decir. Pero tenemos a Juli, una de nuestras salmistas de la misma edad de Laura. Juli es preciosa. Juli creció en la casa de Dios desde pequeñita, hija de uno de nuestros líderes. Y Juli es preciosa. Y entonces Juli ya empezó a cantar en la adoración y en la alabanza. Y un día me siento y Juli estaba con los roticos. Pero ya está en un ministerio. Yo le digo, Juli, no puedes estar con esos pantalones rotos. Ay, paz, si es la moda. Digo, ¿sabes de dónde vienen esos pantalones rotos? Y le cuento la historia del hipismo. Y entonces ella dice, ay, sí, paz, pero es la moda. Entonces me dice, imagínate, Jesús también debió andar con la ropa rota. Y yo le digo, pues no, Juli, no andaba con la ropa rota. Él tenía una mamá incomparable. María era toda una mujer de hogar, nunca le hubiera permitido ir con sus túnicas rotas. Ay, pa, sí, tenía la túnica rota. Le digo, no, por eso él usó la parábola. Cuando dice, nadie pone un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo. ¿Por qué? Le pones una textura nueva, se rompe más la tela. ¿Dónde está eso, paz? Y le busco la escritura y le digo, léela. Ay, paz, ¿por qué tú siempre me sacas una escritura justa? Ay, sí, perdóname, Señor, por juzgarte mal. Nunca más volvió a usar sus pantalones rotos. Yo no estoy diciéndote nada, que yo estoy hablando por lo que me concierne a mí, son mis ovejas. Allá tú. Y el que le caiga el guante, que se lucha. Pero yo veo aquí, me atreví a hablar porque todos los veo muy bien, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, aquí vemos la honra de Elizabeth. Qué hermoso, con sabiduría, una manera de tratar la una y la otra, una conexión divina, y hubo una honra mutua. Pero luego también hubo, número tres, un reconocimiento mutuo del llamado de cada una. Qué lindo. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 41, dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y escuche lo que dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabe qué? Hubo un reconocimiento mutuo del llamado de cada una. María venía con su corazoncito angustiado. Venía a refugiarse donde Elizabeth. Venía a compartirle lo que le estaba pasando, las luchas que tenía en Nazaret. Qué hermoso que cuando ella viene con esta situación en su vida, aquí vemos a una Elizabeth que se levanta y por el poder del Espíritu Santo, ella está confirmando. Ni siquiera María le expresó. Bendito el fruto de tu vientre. Ella estaba allí confirmando. La madre de mi Señor. ¡Wow! Por eso dije, Elizabeth fue la segunda mujer en recibir a Jesús como su Salvador. La madre de mi Señor. Esas palabras eran una confirmación al llamado que María había recibido. Escuchen, mamás, escuchen, líderes, escuchen, pastoras. Necesitamos reconocer el llamado de esta generación. Necesitamos reconocer el llamado. Necesitamos apoyar el llamado. Necesitamos ayudarles a discernir el llamado, a cumplir el llamado. Por eso, este es un tiempo que necesitamos urgentemente mentoras, madres espirituales. Yo sé que tienes una madre genética, pero necesitamos madres espirituales, mujeres sabias, mujeres que han caminado, mujeres llenas de Dios, mujeres que no te van a dar un consejo malo, mujeres que lo único que quieren es el bien tuyo, lo único que quieren es mirar, hacerte mirar bien el llamado que Dios te ha hecho y decirte, vas a caminar conmigo. Eliseo caminó 11 años con Elías. Recibió el manto, apenas lo encontró Elías, en Segunda de Reyes, en el capítulo 19. Y Primera de Reyes. Y él recibe el manto, pero camina 11 años. ¿Sabe cómo caminó? Jóvenes, escuchen, sirviéndole. Sirviéndole. Esta es la característica hermosa. Aló, aquí quiero que me pongan cuidado. Conexión divina. Reconocimiento mutuo del llamado que Dios ha hecho. Usted sabe cómo se prueba una generación joven que quiere lo que tú tienes, que quiere ese manto, que busca ese manto, porque sin decirles nada, ellos te sirven. Dice que Eliseo fue, vendió, quemó el buey, lo repartió, quemó el arado y dijo, me despido de mis padres y me voy. Y dice, y le servía. Josué le sirvió 40 años a Moisés. Y es esa conexión y ese reconocimiento, porque es así como realmente son entrenadas las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vamos llevándolas paso a paso. Yo recuerdo cuando Stephanie, mi nieta, tenía 12 años. Íbamos a llegar a diciembre. Mi esposo me dijo, este año no les compremos a los nietos los regalos a los mayores, sino digámosle que tenemos este presupuesto y que ellos nos digan qué quieren que les regalemos para que sea más útil. Y fue tan hermoso cuando yo fui a mi nieta y le dije, mira, tu abuelo y yo hemos decidido esto. ¿Qué quieres tú de regalo para esta Navidad? Y Stephanie me mira y me dice, no quiero regalo, quiero tu manto. Quiero ser como tú. ¿Usted sabe lo que eso significó para mi vida? Yo quiero tu manto, abuela. Digo, ¿quiere este manto? Entonces, bienvenida a servir a tu abuela. Viaja con mucho a muchas partes. Y ella sabe que tiene que cargar mis malditas. Ella sabe que se levanta en la mañana en el hotel y tiene que hacerme el cafecito. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Ella sabe. Este es el tiempo de servir, porque sirviendo es como se aprende. Y tú lo detectas, tú sabes, porque el corazón de servicio y están pendientes. No, tú nunca les dices, pero yo veo la generación. Mira, yo veo a Pati, su pastora. Es pastora. Ellos me han invitado. Los amamos. Si fueran hijos. Pero ella, si usted mira, cuando me doy cuenta, ella me está cargando la cartera. Vamos saliendo, pensé, yo te llevo la carta. Y va cargada. Digo, no, padre. Y la llevo. Ahí tuve el servicio. ¿Ángela, quieres caminar conmigo? A cargar. Y ahí vemos una conexión hermosa y un reconocimiento mutuo del llamado de cada una. Ella confirmó lo que el ángel le había dicho. Necesitamos madres, mentoras espirituales. Nadie puede cumplir el llamado solo. Todos necesitamos un Elías. Todos necesitamos un Pablo. Todos necesitamos un Samuel. Todos necesitamos. Cada uno de nosotros necesita también tener un Timoteo. Aquel que tú formes. Aquel que tú enseñes. Es más, algo hermoso es que ese discípulo que camina contigo, Dios te usa a ti para abrirle las puertas. Las primeras puertas las abre el mentor. Las abre el padre espiritual. Yo veo a mi nieto y mi nieta. Me tomó muchos años. Cuando Dios me habló de naciones, tomó muchos años. Yo comencé yendo a las naciones. Hoy paso en las naciones. Pero tomó muchos años. Y ministerialmente, tanto Jonathan como Stephanie, que son los más grandes, no llevan saliendo con nosotros sino unos 4 años, 5 años. Pues Jonathan ya ha predicado en 5 naciones. Eso a mí me tomó. Ellos irán más lejos que nosotros. A nosotros nos tocó empezar de abajo. Yo no tuve alguien que me tomara y me lanzara desde sus hombros. Pero ahora, los míos, mis discípulos, mis hijos espirituales son lanzados desde arriba y van a llegar mucho más. Cuando yo no puedo aceptar una invitación y la gente me dice, ¿y a quién me recomienda? Yo digo, bueno, yo recomiendo lo que conozco y lo que he escuchado. Yo no te recomiendo a nadie. Puede tener fama, pero si yo no lo he escuchado, yo no te lo recomiendo. Y yo digo, yo te recomiendo lo que conozco y lo que escucha. ¿A quién me recomienda? Tengo hijas espirituales. Te recomiendo a fulana y a sultana. Respondo por ellas. Ay, pastora, pero seguro que usted no puede. Pruébalas, son mejores que yo. Y vamos. Y lo hermoso es que después me llama, pastora, qué bendición. El corazón. Un reconocimiento mutuo del llamado de cada una. Y la última. Ah, pero María también reconoce el papel de Elizabeth. Ella vino a Elizabeth porque sabía lo que ella podía aportar. Le podía derramar su corazón, le podía pedir que orara. La unción las albergó a las dos. Vino sobre ellas dos el Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando la generación que sigue, esta generación, puede decir, quiero estar con ella. Tiene mucho que darme, quiero aprender de ella, quiero pasar horas. Y a veces el mayor mentoreo sucede hablando, sucede en diálogo, sucede charlando, en un almuerzo, en una comida. Tú conoces, el discípulo absorbe, lo absorbe, lo absorbe, lo absorbe. Y cierro el mensaje con el último punto. Debe haber una conexión divina, una honra mutua, un reconocimiento mutuo del llamado de cada una no deben haber celos. Y lo último, debe haber siempre un regocijo junto. Este pasaje es tan precioso, porque después de que sucede todo esto, entre Elizabeth y María, entonces hay una proclamación. Versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Escuché esto tan hermoso. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a casa. 3 meses con ella, 3 meses absorbiendo la sabiduría, 3 meses orando con ella, 3 meses. Posiblemente María ayudó a recibir a Juan porque tenía 6 meses, ¿se acuerdan? Cuando ella llegó. Y ahora 3 meses, son 9 meses. Posiblemente María le ayudó a Elizabeth a recibir a Juan el Bautista. Hubo un regocijo mutuo. La proclamación de Elizabeth y el cántico de María, que se conoce como el Magnífica, que es famoso como el Magnífica de Mendes. Y cuando se juntaron 2 generaciones, dieron a luz el más grande avivamiento. Jesús venía en camino y Juan su precursor venía en camino. Estos son los días en que podemos ver lo profético de Dios cumplirse. Porque Él dijo a través del profeta Joel, Él profetizó, y después de esto dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los ancianos derramaré mi espíritu en aquellos días. La profecía de Joel. Nuestras vidas tienen que provocar una nueva generación a querer la clase de vida de Dios. Qué hermoso es cuando podemos ver la dimensión de 2 generaciones, como la de Elizabeth y la de María, caminar juntas para poder cumplir el propósito de Dios y traer a la tierra el más grande avivamiento que se haya podido ver. Esta ciudad puede ser avivada. Tu iglesia puede tener avivamiento sin parar, y cada vez en una dimensión mayor, cuando das 2 generaciones en mí, cuando hay un reconocimiento, cuando puedo ver el llamado, como yo lo explicaba en la pregunta. Es importante, tus pastores van a ver el llamado y te van a ayudar. No vas a tener que cometer locuras, te van a enviar. Yo quiero que usted sepa, César y Patty fueron enviados desde nuestra iglesia a cumplir el trabajo aquí en España, y Dios los guió a Alicante, y yo me gozo con el fruto, y la iglesia se goza, la iglesia madre, con el fruto que han dado. Pasado luchas, pruebas, pero firmes en el llamado, pero fueron enviados. Ellos no vinieron de su propia, no, fueron enviados. La iglesia reconoció el llamado de ellos. Ellos entregaron sus carreras, sus profesiones. Hubieran podido ganar buen dinero en Colombia, pero pero el llamado era más grande que cualquier salario que hubieran podido hacer. Y con ellos sus madres entregaron también sus hijos para el servicio de Dios. Dos generaciones. Yo creo que cerremos este tiempo orando por esta generación nueva. No es fácil para ellos, absolutamente nada fácil. Están viviendo en la presión más grande, mucho más grande